¿Tendrás un cigarrito? No tengo ni un cigarro, ni un duro, tío. Todo mi dinero, yo se lo doy al casero. No lo puedo ver normal y no lo puedo ver normal, que yo todo lo que gano sé lo que de ser marrano. Luego me voy al cajero, solo pone cero. Yo estoy por hacerme cura, a ver si en un convento a mí me dan alojamiento. Todo mi dinero, va pa'l casero, va pa'l casero. Todo mi dinero, va pa'l casero, va pa'l casero. Todo mi dinero, va pa'l casero, va pa'l casero. Todo mi dinero, va pa'l casero, va pa'l casero. Es un derecho, todos queremos un techo, pero aquí somos esclavos del arrendador malvado. Si quieres promocionar a una clase similar, o hipotecas media vida o ganas la lotería. Yo tenía un proyecto, yo tenía una meta, pero mi pensión se ha ido en un cuartito. Queda mi consejo, deja de pagar tu casa, yo ocupa el ayuntamiento. Todo mi dinero, va pa'l casero. Todo mi dinero, va pa'l casero. Todo mi dinero, va pa'l casero. Todo mi dinero, va pa'l casero.